Cinco competencias que todo administrador debe dominar. Esta carrera orientada a los negocios estratégicos requiere de habilidades como liderazgo, pensamiento estratégico y administración del tiempo. ¿Las dominas? Por alto nivel con información de OCC Mundial. Administración de empresas es la carrera más estudiada en México, de acuerdo a datos de Observatorio Laboral. Esta área laboral se ha convertido en una con mayores oportunidades. Datos de OCC Mundial muestran que en 2013 se publicaron alrededor de 82.500 vacantes administrativas. Durante el ciclo escolar 2013-2014 se matricularon más de 325.000 estudiantes a la carrera de Administración de Empresas. Pero su alta demanda en las universidades también implica alta competencia en el mercado laboral. Por lo que si ya eres un administrador o te preparas para hacerlo, OCC Mundial te aconseja adquirir las siguientes competencias para destacar. Liderazgo. Manejar y guiar de manera efectiva a un grupo de personas es clave para cualquier administrador que quiera crecer. Un líder inspira a otros y sabe delegar responsabilidades. 2. Finanzas. Un puesto administrativo de alto nivel a menudo implica el manejo de presupuestos, gastos e inversión. Para muchas posiciones, tener conocimientos financieros es un gran plus. 3. Pensamiento estratégico. Se logra el ser capaz de elaborar y ejecutar planes que ayuden a lograr objetivos clave. 4. Administración del tiempo. Capacidad de ordenar y estructurar tus actividades. Establecer prioridades, sincronizar esfuerzos y crear métodos de acción para cumplir metas. 5. Inglés. No solo es el idioma más utilizado en los negocios. 80% de las vacantes de OCC Mundial lo solicitan. Si no lo dominas, estás perdiendo dinero. Así de fácil. 5 libros que no deben faltar en tu biblioteca. Si quieres seguir preparándote, también te traemos unos títulos que no pueden faltar en tu biblioteca personal. 1. ¿Quién dice que los elefantes no pueden bailar? De Lois B. Herster, de Editorial McGraw-Hill, Interamericana de México. El autor transformó en 1993 la historia de IBM y acabó con la oleada de pérdidas millonarias que el gigante informático arrastraba desde tiempo atrás. El también expresidente de RJR Nabisco y de American Express explica cómo cambió la estructura organizativa de la compañía, cómo fortaleció el equipo directivo y cómo marcó la estrategia de crecimiento, orientación al cliente y precios competitivos. 2. Good to Great, de Jim Collins, de Editorial William Collins. El autor, reconocido profesor de Stanford Graduate School of Business, nos regala un libro dirigido a aquellos que quieran saber cómo transformar una gran campaña en otra todavía mejor. Es decir, cómo marcar la diferencia entre una good company y una great company. 3. ¿Cómo hacerse millonario? De Robert T. Kiyosaki, de Editorial Planeta. En esta ocasión, Kiyosaki explica una de las razones principales por la que las personas luchan financieramente: el exceso de educación formal y la falta de experiencia para hacer dinero. La historia, repleta de ejemplos prácticos de la vida diaria, intenta derribar el mito de que no es necesario tener altos ingresos para hacerse rico. 4. Business Minds, de Tom Brown, Stuart Kreiner, Desder Love y John N. Rodríguez, de Editorial Prentice Hall Financial Times. Este título incluye las ideas de las mejores y más prestigiosos conocedores del mundo de las organizaciones y de la economía, como Gary Hamel, Peter Cohen, Charles Handy, Cham Keen, Philip Kotler y Richard Pascal, entre otros. Con un total de 41 protagonistas, esta obra es referente obligado para aprender a manejar el capital humano de un empleado a través del talento, las competencias emocionales, la formación continua, la flexibilidad laboral y el reconocimiento al trabajador, la mejor herramienta para fidelizarlo y potenciar su rendimiento. 5. Triunfar en un mundo sin reglas, de Tom Peters, de editorial Nautilus. El manifiesto de Tom Peters es una serie de 10 libros sobre talento, trabajo en equipo, el futuro de Internet y el poder de las nuevas tecnologías. El gurú examina las claves de la productividad, cómo planificar una carrera profesional y cómo mejorar las relaciones de trabajo. Puedes encontrar este artículo completo en la página web www.altonivel.com.mx.